Ay, ay, ay. Entre tanto hueveo y hueveo, voy a llamar a un amigo. ¿Sí? Sí. ¿Llamemos al Freddy? Llamémoslo. ¿Llamemos al Freddy? Llamo. Uh-huh. Vamos a llamar. Freddy Frías. Al Freddy Frías. A ver si está en la casa. Sí. Ojalá esté, vos. Ojalá esté. Ese tema, ¿eh? Muy bueno. A mí me gustaba el tipo. El de Extreme. Sí. Extreme. Se parecía a la señora del almacén. Cacho Reposo, buenas tardes. Buenas tardes. Llamaba para preguntar si está Freddy. Freddy, no, número equivocado, en la casa de reposo. No está Freddy, gracias. Ya. Adiós. No está Freddy, pues. A ver, yo, déjame intentarlo, que sabes qué haces tú. Inténtalo tú. ¿Le digo al tiro o le pregunto? No, dale la información. ¿Sí? ¿Sí? Ah, listo. Sí. Casa de Reposo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señorita. ¿Me puedo dejar un recado, por favor? ¿A quién? Al Freddy, dígale que nos juntamos a las 8, por favor. Aquí no hay ningún Freddy. Ya. Disculpe, ya, disculpe. Eso, disculpe. No está Freddy. Bueno, lo vamos a intentar de nuevo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Llama tú, Freddy. Sí, quizá... Puede ser que conmigo... Claro, no, o marca bien, pues, no sé. Ya. Qué raro. A ti no... A mí yo... Dije... A veces sal, no niegan. Puede ser. Como medio turno. Sí. ¿Ahora Freddy? Va a llamar a Freddy. Eso significa que yo, pero como tú estás. Ah, ya. Yo creo que... Una más. ¿Sí? Sí. ¿Está ocupado? ¿Está ocupado? Oye, tenía un amigo que tenía a todos sus hijos con apellido diferente. Mi amigo se llama Juan Diferente. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes. ¿Casa de Reposo? Aló, ¿con quién se habla? Dígale al Freddy que no se olvide llevar los papeles, o que yo llamo como a las 2. ¿Ah? A Freddy. Aló, ¿con quién hablo? Aló. ¿Casa de Reposo? Voy a volar para que siga llamando. ¿Ya? ¿Con quién hablo yo? Parece que no está Freddy. ¿Están fuertes los medicamentos? Sí. Oye, más lento que tortuga con diazepam, güey. Shh, date cuenta. Chuta. Ah, el problema es que se cambia ya. Claro, te cuento... ¡Otro! Te cuento la historia... ¡Otro! No, mejor se fue para otro lado. Sí, volvemos. Oye, teníamos que llamar al Deco... ¡Otro! ¡Vamos! Es que el Deco se es para el otro... Te cuento una historia de un niño cuando termina ya tiene barba, güey. Todo lento, güey. Claro. Más lento que el río de caca. Oye, vamos con otro. Sí, pues. Tengo algo que... ¿Se reposó? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y habrá llegado Freddy? ¿Cómo? ¿Habrá llegado Freddy? Equivocado. Ah, disculpe, muchas gracias. Pará, weá. No está Freddy. Son minocas, ¿sabes que llamar al tío? No. Se queda mirando. Claro. Mira, se te enterará la idea de esto, ¿no? Sí, pues. Sí, pues. Sí. Mire, lo que pasa es que tiene que ser al tiro, llaman al tiro. Tengo otra frase. Reposo. Buenas tardes, casa de reposo, ¿no es cierto? Sí. Mire, ¿sabe? Yo no voy a poder ir a la reunión que Freddy me citó. ¿Podría usted decirle que voy a estar un poco ocupado en la tarde? Por favor. Pero aquí no hay ningún Freddy. Pero yo tengo... Bueno, muchas gracias. Ya. Ahí puede ser que lo pillemos. Ya. Dile lo de los papeles ahora. Dile que no vas a buscar los papeles que tú se los llevas. Uh-huh. Sin reírte. El asunto es sin reírse. Sí. Para que se entienda la idea. Me da risa tu risa. Cara de mojón asoleado. ¿Hace reposo? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo tenía toda la intención de llevar los papeles, pero yo no le voy a poder llevar los papeles. Está equivocado, caballero. A don Freddy. Caballero. Aquí no hay ningún Freddy. Si lo ve, le dice que los papeles no los voy está a llevar. Está equivocado, le estoy diciendo. Gracias, adiós, hasta luego. Por lo menos le quedó claro, ¿eh? Bueno. ¿Qué más risa, güey? Cara de caca perro negro, güey. Hijito rey. Hoy día la señora va a ser un día extraño, por ejemplo. Sí. Bueno. ¿Aló? Aló, buenas tardes, soy Freddy Guerrero. ¿Habrá algún regalo para mí? No, no te puedo ir a la chucha. Rock and Pop. ¿Está ahí o no? ¿Aló? A ti.